Sección 19 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas de Manuel Chávez Rey, capítulos 55 a 57. Capítulo 55. Los rosales de Mañara. Rosales que, cuando al soplo de los céfiros gemían, para Mañara decían tenues frases de dolor. Cada rosal recordaba tristemente a su memoria amarga y llorada historia de algún pecado de amor. Cano y Cueto. Buscando asunto para escribir uno de nuestros trabajos, hemos dado con un detalle curioso, que quizá pase inadvertido para muchos de los que visitan el edificio de la Caridad, situado desde su fundación en el lugar que hoy ocupa, próximo a la orilla del río y a la izquierda de la antigua y casi derruida Torre de la Plata. Conocidas y apreciadas son de todos las muchas riquezas artísticas que este hospital y su capilla encierran. Los cuadros inimitables de Murillo y Valdés que adornan sus paredes, las esculturas de Roldán, Simón y Ramos que se hallan en sus altares, los objetos de culto que se guardan en su sacristía, los muchos varones notables que allí están enterrados y, por último, conocidos son también los laudables y caritativos servicios que a diario presta esta benéfica institución cuyas reglas se aprobaron en 1578, siendo más tarde reformadas por aquel caballero sevillano, don Miguel de Mañara, que después de una juventud tormentosa, se retiró a una vida consagrada a hacer el bien de los pobres y a socorrer a los desvalidos. El edificio de la Caridad es uno de los que en Sevilla conserva más carácter de otros tiempos, y su iglesia, sus galerías y patios, puede decirse que apenas han sufrido alteración alguna desde la muerte del fundador, ocurrida en el mes de mayo del año 1679. A la terminación del corredor de uno de los patios existe un jardín, en el cual suele llamar la atención del que visita por primera vez la casa un espeso muro, sobre el que alzan sus ramas 8 rosales, cuyas flores, que son muchas en primavera, embalsaman el aire puro que allí se respira. Encuéntrase en el citado muro una pequeña lápida y en ella puede leerse la siguiente inscripción. 8 plantas de rosal con sus macetas, traídas a esta santa casa por el ilustre fundador, el venerable siervo de Dios, don Miguel de Mañara, Vicentelo de Leca, caballero de la Orden de Calatrava, en 1674, conservadas en todo su vigor y dando fruto todos los años en su propia fuerza, como resulta del reconocimiento judicial que en 1749 se hizo de ellos por los jueces del proceso informativo, folios 1292 a 1297, y permanecieron hasta el día en el mismo estado. Se colocaron en este lugar el año 1802. Estos 8 rosales tienen una agradable vista y, a pesar del tiempo transcurrido desde que se plantaron, llaman actualmente la atención por su lozanía, más aún que la llamaban cuando se colocó a principios del siglo presente la lápida que acabamos de copiar. Sevilla, que tantas y tantas tradiciones cuenta, no podía dejar de tener algunas sobre estos rosales, y no solamente tiene una, sino varias, pero nosotros nos limitaremos a relatar la más admitida, según hasta nuestros oídos ha llegado. Cuéntase que, después de fundado el Hospital de la Caridad, don Miguel de Mañara, que acostumbraba a pasarse la mayor parte del día ejerciendo obras meritorias, cuidando del buen orden y gobierno de la casa y recogiendo limosnas para los enfermos, se entregaba varios ratos en su celda a profundas meditaciones y fervorosos rezos, así como a la lectura de libros piadosos que fortalecieran su espíritu y alejaran su imaginación de toda idea pecaminosa. A veces, sin embargo, acudían a la mente del caballero algunos recuerdos de sus años juveniles, cuando era su existencia nada pacífica ni sosegada, cuando seguía con empeño galantes aventuras y cuando llevaba efecto, en compañía de alegres camaradas, tantas empresas en las que ponía a prueba su valor, su travesura o su agudo ingenio. Entre los recuerdos del pasado borrascoso alzábanse en la mente de don Miguel las figuras de varias mujeres a quienes había amado y a las cuales, por haberle quizá correspondido en demasía, había hecho derramar muchas lágrimas. Estas sombras que llegaban a turbar las meditaciones del entonces piadoso caballero acongojaron más de una vez su espíritu, y cierta noche en que vagaba por el jardín del hospital, sentóse en un banco y habiéndole acometido profundo sueño, vio en él a 8 damas cuyos rostros guardaban perfecta semejanza con otras tantas que había galanteado y las cuales traían en las manos 8 rosas que regaban con el llanto que de sus ojos caía. Se dice que en memoria de aquel sueño y a manera de homenaje a las infelices amadas del caballero, plantó éste en el jardín los 8 rosales que aún se conservan y los cuales cuidaba en vida don Miguel con solícito esmero, pues diariamente cortaba sus hojas, arreglaba sus ramas, poníalos al sol cuando lo habían de menester, y los regaba sin que consintiera nunca que nadie, sino él, llevase a cabo estas operaciones. Después de muerto Mañara, la Hermandad de la Caridad siguió cuidando aquellas flores a que tanto cariño tuvo el fundador. Y cuentan también las tradiciones que en las noches de estío veíanse por el jardín 8 sombras vestidas con blancos trajes, sueltos los cabellos y con los rostros pálidos, que permanecían hasta el amanecer velando aquellos 8 rosales, cada uno de los cuales representaba a una de las amadas del caballero. Como ya hemos dicho más arriba, a principios de siglo las macetas fueron trasladadas al lugar que hoy ocupan, y donde puede aún verlas el que por primera vez visite el Hospital de la Caridad. Capítulo 51. El torreón del duende. De vetustas raíces carcomidos, pálidos cual los restos de un osario que brotan de las piedras desunidas en las terrazas, donde nace a trechos el enebro lozano y espinoso. Ere Blanco Asenjo. No lejos de la puerta llamada de la Macarena, única que aún se conserva de las 15 que tuvo Sevilla, hacia la mitad del trozo de muralla romana que existe al levante, se alza un torreón acerca del cual corrían en boca del ignorante vulgo las más absurdas y fantásticas narraciones. Era el torreón de elevada altura y de sólida construcción. En sus 4 lienzos veíanse pequeñas ventanas con gruesos hierros. En lo alto se elevaban 4 filas de almenas dentadas y al pie crecían gigantescas ortigas, malvas silvestres y campanillas blancas cuyas matas subían por el muro negruzco y toscamente labrado. Esta mole de piedra, hoy casi destruida y olvidada, mirábanla con miedo todos los habitantes del barrio de la Macarena, y ninguno, por jaque y valentón que fuese, se atrevía a pasar de noche por el torreón, donde era ya sabido que el diablo Rascarrabias tenía su guarida. El habitar allí el tal diablazo tenía también su razón, pues parece que dentro de aquellos muros falleció al poco tiempo de la reconquista un judío avaro y enemigo de Dios, el cual tomó tanta confianza con Lucifer mismo que le pidió un delegado suyo para que le acompañase en los ratos de ocio, y el rey de los infiernos mandóle a Rascarrabias, que después de estar mucho tiempo con el judío, cuando murió éste, quedó en el torreón guardando su cadáver años y años. A mediados del siglo XVI, parece que Rascarrabias se cansó de estar allí aburrido y sin hacer nada de provecho para su monarca, y huyó no se sabe a dónde, sin que se tuvieran más noticias de su vida y milagros. Pero cuando las gentes sencillas se felicitaban por la ausencia del endiablado vecino, apareció de pronto en el torreón el duende Narilargo, el cual todas las noches, al dar las 12 en el reloj de la catedral, salía a pasearse por la muralla, envuelto en un amplio capuchón negro, llevando en la cabeza una corona que despedía siniestros fulgores y lanzando al aire profundos y lastimeros ayes que hacían estremecer a las viejas y a los muchachos. Contábanse de Narilargo cosas estupendas y nunca oídas, y a él se le achacaban todas las desgracias que en el populoso barrio ocurrían sin que fueran suficientes a atemorizarlo, ni los rezos, ni los votos, ni los exorcismos. El duende tomó cariño al torreón y era imposible arrojarle de él, pues en cierta ocasión en que la ronda, acompañada de algunos frailes del próximo convento de la Trinidad, intentó escalar el muro y sorprenderle en su guarida, cayó sobre ella tal chaparrón de piedras y guijarros que obligó a los ministros de la justicia a desistir de su atrevida empresa. En las noches sombrías y tempestuosas del crudo invierno, entre el ruido monótono del aguacero y los silbidos del huracán furioso, salían del torreón músicas extrañas, gritos de dolor, cantos ininteligibles, y las estrechas ventanas se iluminaban con luces rojas que parecían enormes pupilas de fuego, y de ellas se escapaba espeso humo que flotaba sobre aquellos lugares durante mucho tiempo. Cerca de 2 siglos vivió el duende en el torreón sin que nadie le molestase, y desapareció un día como rascarrabias y después de haber sido el terror de muchas gentes y de haber prestado grandes servicios a los contrabandistas, de quienes parece que Narilargo fue muy gran amigo. Borróse poco a poco de la memoria de los macarenos el recuerdo de su antiguo huésped. La acción destructora del tiempo grieteó aquellos muros, rompió las almenas, hundió los sólidos techos, desfiguró las ventanas, y hoy día el antiquísimo torreón del duende se encuentra abandonado y derruido sin que nadie de los que cerca de él pasan tengan conocimiento de quiénes fueron sus antiguos moradores. Si, como está proyectado, se llevará a cabo algún día la restauración de las murallas romanas de la Macarena, la antigua residencia de Rascarrabias y Narilargo tomaría mejor aspecto, librándose de desaparecer por completo, como puede suceder al seguir en su actual estado de abandono. Capítulo 57. Una cofradía. Es tanto el mérito y perfección de la efigie de San Juan Evangelista que no puede describirse. J. Bermejo. Las muchas cofradías que durante la Semana Santa hacen estación a la catedral gozan de gran fama desde muy antiguo por el lujo de sus pasos, por la riqueza de sus insignias y por el mérito artístico de las esculturas que ostentan a la pública devoción. En nuestros días, una de las hermandades que más llaman la atención de los viajeros que por esta época del año visitan a Sevilla es la del Cristo del Silencio y la Virgen de la Amargura, establecida en la parroquia de San Juan Bautista y que sale en procesión la tarde del Domingo de Ramos. La historia de esta cofradía, que cuenta cerca de 3 siglos de existencia, quizá pueda tener algún interés para nuestros lectores, y en esta creencia vamos a permitirnos dedicarle algunas líneas en los apuntes que vamos reuniendo sobre Sevilla. Algunos vecinos del barrio de San Julián organizaron a fines del siglo XVII una hermandad en dicha iglesia, y después de no pocos trabajos consiguieron en la Semana Santa de 1699 salir en procesión, llevando prestada la imagen de la Virgen de las Angustias y la estatua de Jesús que el escultor Pedro Roldán había construido hacia el 1680 a su regreso del viaje que hizo a Jaén para concluir la portada de aquella catedral. En los años siguientes al 1699 hizo también estación la cofradía de que nos vamos ocupando, aunque de manera bien modesta, pues los escasos recursos de que la hermandad podía disponer no permitían otra cosa. En 1718 se trasladó la hermandad a San Juan Bautista colocando las imágenes que ya poseía en una capilla, reformando los pasos y costeando un nuevo manto a la Virgen. Por aquella época los escultores Pedro Duque Cornejo y Benito Ita del Castillo construyeron las figuras que se ostentan en el paso del Cristo del Silencio, y el segundo de estos artistas hizo también el San Juan que acompaña a la Virgen de la Amargura y que es sin duda la obra mejor y más acabada que su cincel produjo. Desde el año 1783 hasta el 1788 salió la cofradía unas veces el Jueves Santo y otras el Domingo de Ramos. Pero al poco tiempo, disgustos que surgieron entre los individuos de la hermandad hicieron que ésta cayese en la mayor decadencia, no volviendo a ser estación hasta el año 1808. Nuevamente quedó disuelta la cofradía y así permaneció más de 20 años hasta que algunos jóvenes, por iniciativa de don Fernando Espinosa, conde del Águila, se propusieron restablecerla, haciendo estación en 1829 con el mayor lucimiento. Los nazarenos de esta cofradía fueron los primeros que usaron túnicas blancas, estrenándolas en 1830. Desde esta fecha, pocos son los años en que ha dejado de salir, unas veces el Domingo de Ramo y otras el Martes o Miércoles Santos. La hermandad, que cuenta hoy con fondos regulares, ha introducido en los pasos e insignias algunas reformas, costeando un rico manto a la Virgen de la Amargura y unas andas nuevas al paso del Cristo. Este es de largas dimensiones y en su peana se ven prolijos adornos dorados y algunos medallones de cierto mérito. Sobre ella aparece la estatua de Jesús vestido con blanca túnica y amarrada las manos con cordones de plata, cuyas puntas sostienen dos soldados romanos que ejecutó Duque Cornejo y que son muy inferiores a los otros dos que van detrás, hechos por Ita del Castillo. Aunque los trajes y armas de estas figuras contienen grandes anacronismos, la actitud de ambos y la expresión que supo darles el artista merecen el mayor elogio. En último término, se levantaba un dosel, no de muy buen gusto, bajo el que está sentado el monarca de Judea, vestido con un traje que nada tiene de adecuado y sí mucho de impropio. Va en el segundo paso la Virgen de la Amargura, acompañada de San Juan, que como ya dijimos es la estatua más notable que construyó Ita del Castillo. En la Semana Santa de 1893 ocurrió a esta cofradía un accidente en verdad desgraciado. Al llegar el segundo paso ante la fachada del ayuntamiento, una de las velas prendió fuego al traje de la Virgen y a los pocos minutos las figuras se vieron envueltas en una gigantesca llama que amenazaba destruir todo el conjunto. Rápidamente acudieron los hermanos a extinguir el fuego que después de no poco trabajo fue sofocado, padeciendo las imágenes algunos desperfectos que después han sido reparados. La cofradía del Cristo del Silencio es hoy de las que con más lujo y ostentación se presentan y la que con más afán acude a ver el público por ser la primera que sale en Semana Santa. Fin de la sección 19.